Vamos a dejarlo en claro de una buena vez. En Colombia decidimos los colombianos. Tenemos que decidir nosotros el rumbo que queremos seguir. Yo confío en Juan Manuel. Si él confía en Juan Manuel, nosotros también confiamos. Juan Manuel, presidente. ¡Únete! Doctor Santos, a propósito del muro de la vergüenza, hay mucha gente que está ofendida por el uso de la voz del presidente Uribe, de una imitación de la voz del presidente Uribe en algunas cuñas radiales suyas. ¿Usted qué piensa al respecto? Que la inmensa mayoría de los colombianos les parece una gran cuña. Están ofendidos los antiuribistas, pero de resto lo que hemos podido detectar que esa cuña, que es darle humor, ponerle picante a la campaña, ha caído muy bien. Ayer Vicente en Medellín me decían que qué maravilla cuña, que les había fascinado. Hay algunos antiuribistas del estrato 6 que están un poco molestos, pero eso es parte del juego. Pero no entiendo una cosa, usted dice que le gusta mucho a los uribistas, pero de Palacio, donde está el uribista número uno, pues no hubo mucha simpatía ni empatía con la cuña. El uribista número uno no se ha pronunciado sobre eso. ¿Por qué no puede hablar? Para eso habla la cuña. No ha hablado. Usted está diciendo que Palacio no le gustó, eso no es cierto. Sí, Mauricio Velázquez, el hombre de prensa de Palacio, nos dijo en su momento oficialmente que a él le parecía que en Palacio estaba clarísimo que la cuña les había parecido inconveniente y que no les había gustado. Uno supone que es la voz del presidente. Pues usted de pronto está equivocado. O sea que al presidente sí le gustó la cuña. Pero no se ha pronunciado. Ok. Doctor Santos, pero ¿no es una especie de engaño? Hay muchas personas, la verdad, no saben que es una imitación, que es un chiste, sino que creen que de verdad es la voz del presidente Uribe. Es una cuña, vuelvo y repito, que le pone picardía y alegría y humor a la campaña, y dio para que todo el mundo la comentara, y como le estoy diciendo, la inmensa mayoría de los colombianos le gustó la cuña. A quien no le gustó fue a una serie de gente que no les gusta Uribe y que les parece que la cuña no es apropiada. Pero repito, ya hicimos el examen, el análisis y la encuesta, y la gran mayoría de los colombianos le gustó. Sí, hay gente que dice que más allá de que no sea la propiedad, tiene poco gusto, pero además hay, no, a todas estas no cree que quizás hay imitaciones mejores que la que ponen ahí. Cuéntenos un poco sobre cómo se discutió eso dentro de la campaña, quién hizo la propuesta, quién es el imitador. Porque bueno, más bien no hablamos sobre cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a construir 300.000 viviendas al año, cómo le vamos a resolver el problema de los bachilleres que salen de bachillerato y no encuentran trabajo y tampoco encuentran cupo en las universidades, cómo vamos a mantener la inflación baja, cómo vamos a recuperar el campo que solamente está cultivado en un 30-35%. Hablemos. Temas que a la gente realmente le interesan, yo creo que ese tipo de temas. Sí, podemos hablar, podemos, claro que sí podemos hablar de eso y para eso están los debates. De todas maneras, este tema de la cuña siempre ha calado un poco en el sentimiento de los colombianos frente a lo que ha sido una campaña cuestionada, sobre todo desde la llegada de JJ Rendón, que también ha sido un tema que usted ha tratado. Por eso interesa un poco más este debate y obviamente todos los otros podemos hacer. Le aseguro que este tema de la cuña poco le importa a la mayoría de los colombianos. La mayoría de los colombianos están interesados es en cómo les van a resolver sus problemas. Eso es lo que le interesa a la inmensa mayoría de los colombianos. Algunos pueden estar interesados en entrar en discusiones como las que usted me está poniendo sobre la mesa, pero por eso le digo, yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos está interesada en cómo el próximo presidente de la República le va a solucionar sus propios problemas. El problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la seguridad en las ciudades. Ese es el tipo de problema es que la gran mayoría de los colombianos está interesada en escuchar de los candidatos y eso sería lo más conveniente para poder discutirlo con ustedes o con quien quiera. La verdad, doctor Santos, ahí tenemos una discrepancia. Desde luego, los temas que usted plantea los podemos conversar, los hemos conversado en otras oportunidades, los podremos seguir analizando un poco más adelante. Pero es que realmente la manera como cada candidato conduce una campaña nos indica a los colombianos el talante de quién pueda llegar a ser ese gobernante, el talante que va a tener y las personas, sobre todo, que lo van a acompañar. Cuando uno sabe que personajes tan controvertidos como JJ Rendón o como José Obdulio Gaviria están al lado de su campaña y son personajes muy cercanos a usted, pues a muchos no nos gusta, la verdad sea dicha, y porque esa cuña, a mi modo de ver, muy personal, es de pésimo gusto y es engañosa para mucha gente incauta que piensa que realmente es labor del propio presidente Uribe votar por Juan Manuel utilizando realmente una imitación, a mi parecer, es mi opinión muy personal, no es la opinión de Caracol, pues es absolutamente indebida. Por decirlo menos, en consecuencia, yo sí creo realmente que sí nos importa. O sea, hay que trascender lo de la cuña, por supuesto, pero es una campaña que deja mucho que desear desde ese punto de vista. Como usted lo dijo, es su opinión personal, Darío. José Obdulio Gaviria no tiene nada que ver con la campaña, lo corrijo. Y la verdad es que cada persona hace su campaña como quiere. Usted habla de quién lo acompaña en el gobierno, y usted mismo ha dicho, y creo que los colombianos saben, que en todos los cargos públicos que he ocupado, una de las características que han señalado positivas es que yo sé cómo formar un buen equipo con la mejor gente. Lo he hecho en el Ministerio de Comercio, lo he hecho en el Ministerio de Hacienda, lo he hecho en el Ministerio de Defensa, de manera que ahí vea los resultados y vea de la historia de cómo creamos el Ministerio de Comercio, por ejemplo. Eso fue tal vez la primera verdadera meritocracia, el primer verdadero ejercicio de meritocracia. Ahí no llegó nadie por recomendación política, y de ahí surgieron figuras muy muy importantes que después jugaron papeles importantísimos en el escenario nacional. La creación de Bancoldex, la creación de ProExport, ¿cómo se hizo? Si quiere, hablamos sobre ese tipo de... No, terminemos el tema de JJ Rendón, de doctor Santos, por una razón. Es que el tema de JJ Rendón lo cerré, ese capítulo... Pero yo no lo voy a cerrar, doctor Santos, porque me parece que todos los colombianos tenemos derecho a opinar sobre el papel que está jugando este venezolano en su campaña. Usted habla de que es que le puso... que esa cuña le puso, utilizo palabras textuales que acaba de pronunciar, picardía y humor, y a mí la picardía no me gusta. Bueno, a usted no, a mí sí. Ah, bueno, ahí está una diferencia muy grande. La picardía es una cosa que los colombianos tenemos que combatir, porque por eso estamos como estamos. Y en cuanto al humor, pues yo no tengo ese sentido del humor, y me parece que muchos colombianos tampoco lo tenemos. Eso de utilizar la voz del presidente de la República... para que mucha gente piense que es el presidente el que está recomendando votar por usted, a mí personalmente me parece indebido. Si quiere, lo invito a que en otra oportunidad debatamos acerca de los otros temas, pero por mi parte el tema de JJ Rendón no queda cancelado. Es el doctor